El Comité de Lucha por la Tierra en Medio Queso de los Chiles, en la zona norte de Costa Rica, lanzó un llamado urgente de solidaridad para exigirle a Ricardo Rodríguez, presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, INDER, que solucione de inmediato la situación de tierras de las 317 familias que desde el 2011 viven en la comunidad de Medio Queso sin un título de propiedad. Estas familias campesinas también exigen que el INDER se haga responsable por los daños que sufrieron sus cultivos por el huracán Otto, el cual azotó al país en noviembre anterior. Yesenia Barraza es una de las lideresas campesinas de Medio Queso y ella nos cuenta más sobre esta lucha comunitaria. Cientos de familias hemos peleado desde el 8 de abril del 2011 y es hasta la fecha y seguimos esperando, seguimos peleando. Se han venido dando cosas y cosas como ya casi se les entrega, vamos a medir las parcelas, procesos ahí que se han atrasado con el asunto de las calificaciones de las familias y toda esa situación. Las familias de Medio Queso viven en una finca de 273 hectáreas, la cual tomaron en el año 2011 como parte de una lucha para obtener tierra para trabajar y vivir. Y gracias a esa lucha y la solidaridad de todo el país, en el 2013 lograron que el INDER acordara expropiarle la finca a sus dueños originales, la empresa Naranjales Holandeses. Pero a pesar de ese compromiso, la finca aún no ha sido distribuida entre las familias. Resulta que el proceso se alargó de una manera que sinceramente no sabíamos por qué, pero últimamente nos venimos dando cuenta que el proceso se ha atrasado no porque no han podido medir, no por todo, sino es por un proceso que hay interno entre INDER y Holandeses que ha venido atrasando todo. Ahora Holandeses aparentemente tiene que devolver dinero, el INDER tiene que devolver 10 hectáreas a los holandeses y en esas 10 hectáreas que se supone que tendrían que devolver hay más o menos unas 10 familias. El INDER tendría que entregar esas tierras y si no, entonces ellos amenazan hasta con un desalojo para esas 10 familias. Nosotros queremos que ya se entreguen esas parcelas en Medio Queso, que la familia, nosotros ya podamos en mayo, por ejemplo, sembrar donde nos corresponde, donde cada quien tiene que estar ubicado. Desde la asociación Voces Nuestras nos sumamos a las denuncias de estas 317 familias de Medio Queso que defienden su derecho a la tierra. Invitamos a seguir difundiendo la información de esta lucha y extendemos el llamado a los sindicatos, comités campesinos, organizaciones estudiantiles, colectivos, activistas de derechos humanos y a todas las organizaciones nacionales e internacionales que quieran apoyar a estas familias. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía costarricense a sumarse a la movilización convocada por el Comité de Lucha por la Tierra de Medio Queso, el 7 de febrero a las 9 de la mañana en las oficinas centrales del Instituto de Desarrollo Rural en Moravia. Escuchemos a Yesenia Barraza, que nos extiende esta invitación. Yo como dirigente, por favor, pido a todas esas organizaciones sociales, a todas esas personas que nos han apoyado de una y otra forma desde que iniciamos esta lucha, que igual lo sigan haciendo, igual nos apoyen ahora y ocupamos de ustedes para el 7 de febrero apoyarnos a la movilización que vamos a hacer el 7 de febrero hacia el INDER en San José. Desde la asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Génesis Rojas.